Oye, chama, ¿pero cómo te has sentido? Hasta te veo un poco apachurrada, chica. Es que, profe, hay un profe que me insinúa cosas, que si quiero con él, hasta me paga mi renta, pero le dije que no. Aún así, me sigue molestando. Bueno, chama, ¿pero tú qué estás pensando? ¿Cómo no quieres que te diga eso si mira, traes Apareciste una noche fría. Cuidado, el machismo no es solo cuestión de hombres, las mujeres también lo reproducimos. Casa de la Mujer y Xi'Man Zetic, contra el machismo y la violencia de género. No te pienses mejor que la mujer, es malo, malo, malo eres.